este viaje, acomódate en el sillón. Diseñaré el paraíso perdido sin salir de tu habitación. Hace mucho tiempo ya que la Biblia no lee, pero nunca nos contó cómo encontró ni quién la conquistó. Na, na. Duerme Lucifer, al este y al oeste las cadenas.